En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio, en la red de emisoras que tenemos repartidas por la península, Baleares y las Islas Canarias. Comenzamos una nueva edición, la primera de este martes, 24 de abril del año 2012, echándole una ojeadita, un ojo a lo que está haciendo en la apertura el IBEX 35. Está subiendo, buenas noticias, por fin un colorcito verde en el IBEX al comienzo, aunque ya sabemos que nos han dado pues durante la primera hora la vuelta algunas sesiones, y bueno, habrá que esperar con perspectiva para verlo dentro de media hora, 45 minutos, para ver qué tal terminamos al menos la primera hora. Ya sabes que tenemos dos ediciones, la primera 9 y 5, la segunda a las 19.05. En la primera conocemos los cierres de Estados Unidos, de Japón y también la apertura de las bolsas europeas, y en la segunda edición, ya eso de las 19.05, justo tras el informativo, conocemos el cierre de las bolsas en Europa, las aperturas y el estado en ese momento de Wall Street, y un poco conocer pues lo que ha dado así la jornada y las sesiones que prácticamente pues están finiquitadas a falta de los cierres en Estados Unidos. En la producción, como siempre, ya sabes que está la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y comenzamos en la red de emisoras de MB Radio una nueva edición de Economía y Finanzas, concretamente la de este martes. Ayer pues caían chuzos de punta en prácticamente todas las bolsas, lo veíamos todo rojo, incluso Wall Street, y hoy da la impresión, ligerísima impresión, de que los 9 minutos que llevamos ya de sesión, 9 y 9 minutos, una hora menos en Canarias, pues esto pinta bien. 0,97% en positivo, estamos ya superando los 6.900 puntos y alcanzando pues prácticamente a tiro de piedra los 7.000 puntos, que sería pues una buena noticia, dadas las malas que hemos estado viviendo. Incluso el Producto Interior Bruto, ayer conocimos que se contrajo un 0,4%, datos económicos que confirman ese déficit del 8,5%, y datos que, bueno, si los coges todos juntos, pues realmente pues no tienen visos de generar ningún tipo de confianza en los inversores, en los analistas y en el público en general. Ya sabes que prácticamente la economía está congelada, hay muy poca actividad, y la poca que hay pues tiene verdaderos problemas para salir a flote. Pero bueno, vamos a posicionarnos. Tenemos otra buena noticia para comenzar con esos guarismos, esos parámetros, esas cifras que habitualmente tomamos como referencia al comienzo del programa, para un poco hincarle el diente a la sesión en sí. La prima de riesgo, que ha bajado ligeramente, 0,91%, está en 432 puntos básicos con respecto al bono alemán. Seguimos, desgraciadamente, por encima de los 400 puntos, pero ligeramente más abajo, pues está pues cerquita de los 450, 460, que eso ya son palabras mayores. Pero bueno, la prima de riesgo genera un tipo de interés, el bono de a 10 años, que es lo que se toma como referencia, y ahora mismo estamos, pues seguimos con el 6%, que es una barbaridad pagar de intereses tal cantidad. Pues dejamos la prima de riesgo en 432 puntos básicos al comienzo de la sesión, y veremos a ver si a lo largo de la sesión pues va bajando todavía más, y podemos ir juntando pequeñas alegrías y se convierte en una alegría un poquito más grande, al menos en el entorno económico. El euro ha conseguido superar ligeramente en las últimas horas de cotización al dólar, subido un 0,23%, pero sigue ahí ese 1,318, y el rango entre 1,27 y 1,33 pues continúa presidiendo la cotización de este par de divisas. no bajan del 1,27, pero tampoco suben del 1,33. Dirás, es que es un rango demasiado amplio. Sí, somos generosos para dar rangos, para no pillarnos los dedos, pero bueno. Entre unas cosas y otras lleva una 15 días aproximadamente en el 1,31 y simplemente pues habría que cambiar la segunda cifra. Creo que en la última semana he tenido que cambiar pues 1,30 algún día y 1,32, pero básicamente 1,30, 1,31, 1,32 son las cifras que hemos tenido en el cambio euro-dólar. El petróleo Brent, que ha subido ligeramente también, 0,505% en las últimas horas de cotización y está ahora mismo en 118,640. Y el oro, que sigue pues con esa lateralidad, con ese muro, ese punto de que no le deja ni subir ni bajar, está imantado, como dice el amigo Jesús, una metáfora que me encantó. Y bueno, hay que tener en cuenta que por debajo habría que fijarse en los 1.608 dólares por onza y por encima en los 1.685. Ahora mismo están 1.632, como casi en medio de la tabla, pero lleva una temporada, no sé si exagerarte, 3 meses, que no consigue superar los 1.670 dólares por onza. Esto da la impresión de que va a cambiar, pero seguimos con ese rango súper generoso, 1.608-1.685, y ahora mismo pues en 1.632 dólares la onza. Vamos a ver qué nos va a dar de sí la agenda de datos económicos que vamos a conocer en los próximos días. Hoy martes conoceremos la confianza del consumidor en Francia, que tras los datos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales pues seguramente tendrá su interés. Y en Estados Unidos también 3 datos. Tendremos la casa Schiller, que va a facilitar los precios de la vivienda nacional, la venta de viviendas nuevas también en Estados Unidos y el índice de precios de las viviendas usadas. En cuanto a las cifras, miércoles conoceremos también los precios de producción industrial, el martes en España, también el Producto Interior Bruto en el Reino Unido. Conoceremos también mañana miércoles las hipotecas ejecutadas y los pedidos de bienes duraderos también en Estados Unidos. Ya el jueves conoceremos el indicador de la actividad de la industria total en Japón, la confianza empresarial en Italia y en el conjunto de la Unión Europea, 2 datos, confianza empresarial y también la confianza del consumidor. Tal como estamos viviendo la economía europea, será interesante conocer estos datos, a ver si empiezan a mejorar, porque llevamos una temporada, ya te digo, larga, que esto pues no para de facilitar o de arrojar datos negativos, además de cualquier país que mires, incluso los países que mejor van en la Unión Europea, pues tienen datos que no son tan positivos como se esperaba. Y continuamos aquí, son 14 minutos sobre las 9 de la mañana, 15, que acaba de saltar ahora el reloj, 15 minutos sobre las 9 de la mañana en Península y Baleares y una hora menos en Canarias. Y nos vamos con los titulares de la prensa económica. Comenzamos, por ejemplo, con el diario Expansión, el diario económico de Unidad Editorial. Comienzan con una pregunta. ¿Está España abocada al rescate? Es una pregunta de estas que se contestan ellos mismos con sus teorías, sus argumentaciones, y que es bueno echarle un vistazo a ver si piensas que tienen razón o que, bueno, que están bastante desencaminados. Hablan de mini tregua, la apertura del IBEX, que busca el rebote para evitar mínimos desde el año 2003. En 2003, hace 9 años, recuérdalo, porque da la impresión de que están ahí a la vuelta de la esquina, pero ya son pues datos a tener en cuenta. Son cifras que, bueno, llevamos ya un tiempo que vamos batiendo récord tras récord negativo en cuanto a la bolsa. Yo hace tiempo, bueno, fíjate, 2003, pues los 6.000 y pico puntos no los recordaba pues desde hace bastante tiempo. Fíjate si ha llovido. Vamos con más datos. Hay un una serie de analistas, cada día se suman más por lo que estoy observando, que cifran la zona crítica del IBEX en los 6.700. Dicen algunos que si perdemos los 6.700, de esos retrocesos que habitualmente no se tiene, desgraciadamente acostumbrado el IBEX 35, si perdemos los 6.700, pues habría que pensar ya en los 5.000 puntos. Otros dicen que, bueno, que es una exageración. Y ayer, pues por ejemplo, nos contaba el amigo Enrique Cordero de Esbolsa.com que sería demasiado, o sea, pasar casi de 2.500 puntos así de golpe, pues que es considerado una pasada. Y que habría que fijarse, si se pierden los 6.700, habría que echarle una ojeada a los 6.300 y que, bueno, que son ya, pues, datos, pues quizá demasiado como para pensar que vamos a caer tanto, de 6.700 a 5.000, pues fíjate, ahí pues cerca de 2.500, 2.700 puntos exactamente, no 1.700 puntos, y bueno, perderlos así de una tacada, pues lo consideran algunos que está muy cerquita, y otros dicen que bueno, que de momento pues no. De Guindos aparece aquí en una foto, y el titular son los vehículos inmobiliarios, la solución para la banca, y nos explican 8 de las claves para entender la idea que tiene el gobierno para sanear el tema de la banca, el tema económico, conjugar pérdidas con bonos, pagar deuda y también pues cada día pagar menos, todo el tingladito que tiene montado el gobierno para evitar que esto vaya a peor. El gobierno busca el apoyo de CiU para aprobar los presupuestos, y Enagás gana un 0,8% más, hasta 86,7 millones, y clava las previsiones. Más datos que encontramos en el diario Expansión: Grifols duplica su beneficio gracias a la compra de la americana Talecris. Luis de Rivero dimite como consejero de Sacyr Vallehermoso, y las marcas de Occidente, la caza del cliente chino. Y el dato es que hemos empezado como SEAT, empresa española, hemos empezado a vender SEAT León, concretamente en el gigante asiático. Una buena noticia, todo lo que sea exportar y introducir productos fuera, pues es muy muy positivo. Negocios que puedes crear desde tu smartphone. Un reportaje también, por si te interesan los artilugios, los gadgets y estos teléfonos que cada día hacen más cosas. Ryanair canibaliza el negocio de los duty free en los aeropuertos. Los ingresos de Facebook superan los 1.000 millones de dólares en el primer trimestre del año. Recuerda que en mayo, en los primeros días de mayo, va a salir a bolsa, habrá que estar atentos. La red social compra a Microsoft patentes de AOL por 416 millones. Y Volkswagen y General Motors son las marcas favoritas de los chinos. Aunque, ya te digo que nosotros estamos empezando a vender SEAT, vi un reportaje, SEAT León, concretamente. Pero supongo que el resto de la gama de SEAT, pues también estarán comercializándola. El exconsejero de empleo andaluz, condenado a prisión sin fianza. Repsol amenaza a las petroleras que se alíen con YPF. Y la Generalitat despedirá más de 4.000 empleados de las empresas públicas. Están hablando de la Generalitat Valenciana en este caso. Fitch mantiene el rating de Madrid en A con perspectiva negativa, y Ferrovial vende el aeropuerto de Edimburgo por casi 1.000 millones. Y los socios de Vocento firman la paz. Vuelve la tranquilidad al accionariado de la empresa editora. Del diario Expansión nos vamos, por ejemplo, a El Economista. El IBEX sube el 1% y recupera los 6.900. El Bundesbank insiste en que Europa debe seguir con los ajustes fiscales, y los votantes exigen el fin de la austeridad. Hay un par de encuestas que aparecen en diversos medios. Hollande, que es el candidato socialista a la presidencia europea, y hablan de el reequilibrio europeo. Y lo que comentan en Wall Street y en la prensa económica ya al otro lado del Atlántico, que son días negros para la zona euro, lo que comentábamos antes, que incluso los países que mejor están funcionando, que no tienen tan malas noticias, pues las noticias que reciben no son tan buenas como se esperaban. El Congreso debate las enmiendas a la totalidad de los presupuestos y las hipotecas se desploman. Y además un desplome de estos escalofriantes. Si te fijas, el número de hipotecas sobre viviendas ahondó su caída en febrero. Después de desplomarse un 41,3% en enero, el retroceso de los préstamos firmados para la compra de una casa fue del, fíjate, casi 50%, el 47,1%. Ver estos números a mí me nublan los ojos ya con datos tan demoledores que un poco pues nos indican cómo va la economía. El Tesoro tiene hoy otra cita con la subasta de deuda y espera colocar hasta 2.000 millones de euros, en este caso en letras, a 3 y 6 meses. Ya sabes que el bono a 10 años está a 6% y bueno, pues las letras a 3 y 6 meses pues deben estar también, no tanto, pero bueno, saladitas igualmente. El copago es un hecho desde hoy. La reforma sanitaria se publica por fin en el BOE. Las decisiones que tomaron en el último Consejo de Ministros y Soria, que es el ministro de Industria, informará hoy al Congreso sobre la expropiación de YPF. Exxon, Chevron, Total y Petrobras podrían ser las aliadas de YPF y récord de posiciones cortas. Controlan ya un 12% de Indra. Más noticias. Unicaja, Ibercaja, Liberbank y BMN, la megafusión de cajas, según dicen, superaría Sabadell y Popular en tamaño. El Ministerio de Economía ha instado, ya sabes que lleva recomendando a las entidades que se fusionen para crear pues bancos más potentes, que un poco pues eviten tantos problemas a la hora de mantenerse en el mercado. El beneficio de Facebook, que cae un 12% hasta los 205 millones, las mejores promociones para comprar un coche. Eso es que como la gente no compra coches, pues los concesionarios están haciendo verdaderas piruetas para atraer a los compradores. Pues ahí te explican. Datos ofrecidos por TNS, las mejores promociones ahora mismo para comprarte un coche. Y el Nikkei cerró esta mañana con una bajada del 0,77, ha perdido los 9.500 puntos y está pues allí en 9.468. Ganará Cadillac al lujo alemán. General Motors ha decidido que su filial de lujo Cadillac luche con Audi en el segmento premium chino. Son prácticamente la misma empresa, con dos marcas que luchan por el mismo segmento. No sé si esto será lo ideal o bueno, el hecho de poner pues dos opciones será positivo para la empresa en general. Recuperación, se preguntan en El Economista. En tres años abrirán 64 centros comerciales en España. Aunque el consumo sigue en caída libre en España, vuelve a crecer la inversión en centros comerciales. No sé si esto será indicio de una noticia más positiva en torno al consumo, pero el hecho de que las empresas apuesten por abrir 63 centros comerciales en un momento en el que prácticamente nadie está consumiendo, pues creo que es como para anotársela, para pensar que los empresarios piensan o vaticinan que esto va a ir a mejor en cuestión de esos tres años que estarán abiertos esos 64 nuevos centros comerciales, casi nada. ¿Por qué comprar una casa si puede tener la aldea entera? Es lo que comentábamos con el amigo Jesús, que por 55.000 euros puedes tener una aldea completa en Lugo, con cinco edificaciones, casi nada. Las tasas aéreas se disparan por la subida impuesta por Fomento y nos vamos ya con el tercer diario que habitualmente tomamos como referencia, que es, creo, 5 días. El IBE busca la remontada a la espera de la subasta. Alemania y Finlandia se quedan solas. El riesgo se dispara en la eurozona. Y la política también importa y mucho en el parqué. Despropósitos en vuelo. Iberia y los pilotos inundan de denuncias la agencia de seguridad. Y bueno, aunque bueno, el dato no es así muy empírico, pero me han llegado noticias de equipos que tienen que trasladarse desde la península a Canarias para este fin de semana y que tienen problemas, porque claro, como les pilla el viernes la huelga de pilotos, pues están pensando que volar el jueves, pero no tienen billetes, y claro, el sábado ya les pilla, si tienen que jugar el sábado no van a volar el mismo día, arriesgándose a que, bueno, pues no tengan plazas. Curiosidades de esta huelga intermitente que están manteniendo los pilotos de Iberia, los pilotos del SEPLA con Iberia por esa puesta en marcha de la línea de bajo coste. Las compras permiten a Grifols duplicar el resultado y Enagás mantiene el beneficio tras factura un 8% más. Los bancos de YPF pueden ejecutar la deuda de 2.500 millones de dólares. Sigue el culebrón de YPF como te puedes imaginar. Argentina arranca la búsqueda de inversores extranjeros para YPF y la Unión Europea apoya la ofensiva española para lograr una indemnización razonable. Aviones no tripulados, un negocio de 5.000 millones al año. Defensa apuesta porque España se integre en proyectos internacionales de UAV, que serían eso, aviones no tripulados. Los ingresos de Facebook superan los 1.000 millones y Fabra despedirá hasta el 50% de la plantilla. Los accionistas de Fomento que han enterrado la hacha de guerra y la escasez de ingenios le cuesta a Alemania 8.000 millones. Sigo leyendo, hay un montón de ingenieros españoles, buenos profesionales que están desembarcando en Alemania, pero no obstante, a pesar de que están llegando un montón de ingenieros españoles y también de los países del este, siguen con ese déficit de 8.000 de ingenieros. Los 8.000 son millones que le cuesta a Alemania. Y vamos ya con lo que están haciendo las bolsas en Europa, que ya han saltado todos los índices. Comenzamos por el cierre de Japón con esas pérdidas del 0,78%. 9.468 son los guarismos que se encontrarán mañana o esta tarde-noche los inversores cuando abra el miércoles la bolsa japonesa ya en Tokio. Vamos con la bolsa americana. Dow Jones cerró con un 0,78% en negativo. El Nasdaq 100 con un 0,84% también en negativo. El S&P 500 perdió un 0,84% y el Nasdaq Composite también perdió algo más, un 1% exactamente. Son correcciones lógicas y probablemente pues volverán a la tónica habitual, que es de subidas. Y esperemos que sea pues a partir de esta misma sesión que comienza pues a eso de las 3 nuestras aproximadamente. El IBEX 35 ahora mismo sube un 1,15%, está superando los 6.900. El índice belga baja un 0,17%. El DAX alemán sube un 0,47%. El CAC 40 sube un 0,36%. El FTSE londinense sube un 0,24%. El PSI portugués sube un 0,28%, el Eurostock 50 un 0,59%, el ECO 10 sube un 0,86% y, a ver, no tengo los datos del FTSE milanés, te los daré pues después de las consultas con el amigo Enrique Cordero. Así pues vamos con un indicativo y las consultas que ayer nos dejaba el amigo Enrique Cordero. Ya sabes que está escuchando Economía y Finanzas, la primera edición, en la cadena de emisoras de MB Radio. Ya sabes, indicativo, y continuamos enseguida. Son las consultas que nos dejaba Enrique Cordero de esbolsa.com. Consultas muy interesantes y respuestas en el tono habitual del amigo Enrique. Pues veremos a ver qué es lo que nos depara los próximos días y vamos ya, si te parece, con... que se me va la olla con las consultas de los oyentes de Economía y Finanzas. Ya sabes que tenemos habitualmente 3 vías para que puedas acercarnos a esas consultas. La vía telefónica a través del contestador que te encontrarás en el 917519721. Repetimos, 917519721, a través del correo electrónico el mbradio@elmundobursatil.es, mbradio@elmundobursatil.es, e incluso tenemos una tercera vía a través del foro del mundobursatil.es. Busques el canal consulta para los analistas de economía y finanzas y nosotros vamos recogiendo todas esas consultas a través de esas 3 vías y se las trasladamos al amigo analista que amablemente las contesta. En esta ocasión y en la edición de tarde de este lunes 23 de abril tenemos al amigo Enrique Cordero de esbolsa.com que ya está listo, preparado para contestarlas. Comenzamos con una que, bueno, es un déjà vu de lo ocurrido la semana pasada después de la intervención de la nacionalización de YPF. Creo que a diario nos ha llegado esta pregunta con diferentes planteamientos, diferentes argumentaciones, pero en síntesis la misma pregunta. Marga nos dice, ¿está todavía interesante Repsol para una operativa? ¿Qué le puedes contestar? Repsol ha bajado hoy un 5,80%, así, para empezar a jugar, ¿no? A ver, Repsol yo por lo menos no la considero interesante para ningún tipo de operativa. Para cortos no, porque la verdad es que en 3 semanas ha caído de una manera brutal y ahora tiene ciertos soportes que en el entorno, por ejemplo, de los 13,6, más o menos 13,6 euros, que podrían sujetar el precio. Entonces, si queremos entrar en cortos con un soporte tan cercano, puede que nos salga mal la operación. Pero ir a largos en este tipo de valores que están cayendo tan fuerte es un poco un poco suicidio, ¿no? Porque no puedes poner un... Hombre, siempre puedes poner un stop en los 16,5 y jugártela a ver si el valor decide rebotar, ¿no? Pero, pero como digo, es jugártela, es un... Y es lo mismo que ir a un casino y apostar al blanco o negro. En este tipo de valores que están cayendo tan fuerte, lo mejor es esperar a que se estabilice un poco la cosa y buscar otros tipos de valores que tengan mejor gráfico. Pero mira, durante este fin de semana, creo que a todos los analistas que habéis contestado esta pregunta, con diferentes planteamientos, diferentes argumentaciones, pero básicamente y en síntesis lo mismo, me han dicho, sí, pero todos los analistas que aparecen en el programa dicen que en cortos no merece la pena apostar por Repsol, pero fíjate, hoy ha caído tanto, ayer cayó tanto, hoy ha caído cuánto, y no sé, al menos en intradía no merece la pena jugársela tal como está Repsol. ¿Qué dices? Bueno, intradía te la puedes jugar en cualquier tipo de valores. Al final, si hubieses jugado hoy intradía con ACS, habrías ganado un 12%. Entonces, está claro que los valores del IBEX, hay muchos valores que están débiles, entonces Repsol es uno de ellos, sí. Podemos apostar al intradía, lo que pasa es que el intradía es muy peligroso. El intradía tienes que estar muy encima del gráfico, tienes que saber entenderlo. Y se mueven, los gráficos cambian muy rápido, los valores se mueven muy rápido, entonces en ese sentido puedes perder dinero muy fácilmente a no ser que sepas lo que estás haciendo. Perfecto, pues contestada la pregunta y espero que ahí la haya notado tu respuesta a la amiga Marga que nos preguntaba sobre Repsol. Pues nos vamos con otro valor, este hace tiempo que no lo pregunta, no sé si es que no estará o no habrá estado para hincarle el diente, pero Arturo nos pregunta una vez más por Walmart, que no se puede decir de este fantástico valor de, supongo que estará de grandes almacenes, distribución americano, ¿no? Sí, Walmart, la verdad es que se enfrenta ahora a una resistencia muy importante en el entorno de los 62,5 dólares más o menos y está por ver todavía a ver si la va a superar o no. Subió con muchísima fuerza la semana pasada, pero hoy por ejemplo está cayendo un 5% debido a unas noticias que ha habido con un tema en México. Entonces, bueno, no ha conseguido todavía superar esa resistencia que tiene. Entonces, hasta que no consiga superar esa resistencia, yo esperaría entrar en el valor. Sí que es verdad que últimamente ha subido con muchísima fuerza y parece que podría superar esa resistencia tarde o temprano, pero yo por lo menos hasta que no la superase no entraría en el valor. Y el sector al que pertenece está fuerte, es sólido, ¿no? Pues el sector, vamos a ver, en USA, tiene el ticker DJUSHG. Estamos en directo en Economía y Finanzas, aquí a través de las radioemisoras de MB Radio. Que de vez en cuando pues someto a este tipo de atracos a los analistas que no les he dicho que le iba a preguntar, sí, pero bueno, sí. Tienen que ir ahí rapidito, pero bueno, rápidamente. Vale, el sector no es de los que se encuentre más fuertes. No es, sí que es verdad que ha superado resistencia y ahora parece que está haciendo una especie de pullback, pero se encuentra más o menos a la par con el mercado, entonces bueno, hay otros sectores que pueden estar haciendo lo mejor que este. Perfecto, pues vamos a otra consulta, nos la formula la amiga Ana y nos pregunta por Procter & Gamble, otro de esos títulos que habitualmente pues aparecen aquí en el consultorio de Economía y Finanzas. ¿Qué le puedes contestar a la amiga Ana sobre este valor, supongo, del mercado americano también? Sí, Procter & Gamble tiene el gráfico es algo mejor que Walmart en el sentido de que es más estable. Walmart hace movimientos más bruscos, pero también se está enfrentando a una resistencia importante que está por ver si la consigue romper o no. Lo lógico es que la rompiese, pero aún así es un valor que lo está haciendo peor que el S&P 500, por ejemplo. Entonces, entrar en este tipo de valores que no son tan fuertes, Yo considero que puedes ganar dinero, lógicamente, si rompes esta resistencia, pero mejor apostar por valores que suban con más fuerza. Procter & Gamble ha estado moviéndose en un entorno de entre 60 y 67 dólares más de 2 años. Entonces, valores que se mueven tan poquito, es difícil hacer dinero con ellos. Pues vamos con otro valor que además está en boca de todos, porque tienen creo que 30 huelgas discontinuas cada 3-4 días, con ese pulso que mantiene Iberia con la empresa que precisamente es IAG, fruto de la fusión entre Iberia y British Airways. IAG nos pregunta, pues a ver quién nos pregunta, Peter en este caso, firma así. Y no sé si ahora mismo pues está interesante el valor, las líneas aéreas, las agencias de viajes y todo este sector está como para echarle una ojeada o está peor que el resto. No sé, no tengo ni la más remota idea ahora mismo. Hace tiempo que le he perdido la pista a IAG. Bueno, pues IAG la verdad es que no se encuentra bien. Marcó un máximo en enero del 2011 en 304. Y a partir de ahí ha mantenido una tendencia al bajista dentro de un canal que ha ido respetando bastante bien. Se encuentra ahora tocó la parte alta del canal hace un mes más o menos y empieza a bajar por él otra vez. Entonces, yo lo veo más interesante para cortos que para largos, la verdad. Tiene un soporte importante, que es una línea de tendencia alcista, estaría dentro de una especie de triángulo. Esa línea de tendencia le marcaría el soporte prácticamente en el mínimo que hizo en noviembre del 2011. Entonces, de romper ese mínimo, ese soporte podría irse muy, muy abajo. Si sujetase ese soporte y tirase hacia arriba, yo esperaría que rompiese el canal al alza. Si no rompe el canal al alza, no tiene mucho sentido entrar a largos. Y esto es una curiosidad. Yo no he visto ninguno, pero no sé si tú has llegado a ver algún avión serigrafiado o pintado como IAG, o tanto British como Iberia operan con su propia marca. Porque lógico, era ver una fusión sería pues... vuelo IAG con destino tal, ¿no? Y que el avión apareciera IAG, pues con las letras de la empresa, ¿no? Sí, la verdad es que no he visto ninguno. Es cierto que tampoco donde estoy yo ahora mismo es difícil ver aviones de Iberia, pero sí que volé con British ahora 3 semanas y no, era avión British, de British. ¿No? British, perfecto. Pues nada, una duda más resuelta. Pues vamos con la amiga Ada 103 que nos pregunta por un valor que hoy, pues no sé qué tal le habrá ido, un valor que más o menos estaba respondiendo sólidamente a pesar de todos los avatares que ha vivido el IBEX 35 y el mercado continuo y más o menos pues estaba ahí aguantando el temporal, que es el caso de Yastel, una empresa que cada día está funcionando mejor, que le puedo decir a la amiga Ada 103, ¿Yastel todavía está operativa para encarar el diente o incluso para mantenerla? Bueno, Yastel es una de las que mejor pinta en el IBEX. No hay grandes cosas que elegir, la verdad. Pero sí, Yastel es de las pocas que se salva. Se encuentra en un canal alcista bastante claro. Y ahora mismo se encuentra más o menos en la parte media de ese canal. Rompió una resistencia que tenía en el entorno de los 4,5. Y ahora podría realizar un pullback a esa resistencia para seguir subiendo por el canal. Yo, para largos, no entraría. Esperaría un poco a que retrocediese a la media para coger posiciones. Quizás ese retroceso a los 4,5 podría ser un retroceso interesante. Pero sí, o sea, dentro de los valores del IBEX es de los poquitos que se van salvando. Perfecto, pues un valor todavía a tener en cuenta. Pues nos pregunta el amigo Gator, habitual consultante también de economía y finanzas, por un título de estos que en la bolsa americana pues le va bastante bien, que es Microsoft, como decimos aquí. La tendencia supongo que será buena de Microsoft, ¿no, Enrique? Pues sí, Microsoft llevaba varios... pues desde el 2010, que se encontraba bastante mal, en el sentido de muy planito, y parece que ha roto esa resistencia que tenía en el entorno de los 31 dólares. Realizó un pullback durante estas últimas semanas y la semana pasada volvió a tirar con fuerza hacia arriba, intentando buscar nuevos máximos. Entonces, en ese sentido, parece un valor bastante interesante a tener en cuenta. Sí que es verdad que se va a encontrar otra resistencia importante en el entorno de los 36 dólares más o menos, pero este sector es uno de los sectores que mejor lo está haciendo, y Microsoft sí podría ser un valor a tener en cuenta. Perfecto, pues vamos con más valores. Una empresa que últimamente pues está funcionando bastante bien es pues la propietaria de Airbus, no solamente los típicos Airbus que habitualmente pues conoces porque viajas a bordo de ellos, sino por la división militar, que tiene incluso pues parte de helicópteros, aviones de transporte, aviones de militares, el Eurofighter, bueno, un montón de componentes que, bueno, hacen de la empresa bastante, una empresa bastante solvente. ¿Qué le dices al amigo Paco sobre EADS, que además cotiza aquí en España y también en el Reino Unido, ¿no, Enrique? Sí, EADS la verdad es que tiene buena pinta. Es un valor que ha estado subiendo fuerte desde el 2009. Como todos, prácticamente pues ha tenido retrocesos, pero ha sufrido mucho menos que otro tipo de valores. Y se encuentra dentro de un canal alcista bastante claro. Entonces, el problema que tiene ADS es que justo se ha encontrado la parte superior del canal y además una resistencia muy importante, que sería una resistencia que le llevaría a hacer máximos históricos en el entorno de los 32,5 más o menos. Entonces, de primeras no creo que vaya a conseguir superar esa resistencia. Lo lógico es que haga un recorte, puede incluso que recorte hasta los 25 y 26 euros más o menos, y a partir de ahí sí vuelva a subir por el canal para romper esa resistencia y entrar en máximos históricos que podría llevarle al valor bastante alto. Entonces, bueno, yo considero que es un valor interesante, pero para mí sería más interesante entrar en el entorno de los 26. Ahora mismo yo no entraría. Perfecto, pues vamos ya con las últimas consultas. La amiga María nos pregunta, ¿en qué suelo debemos fijarnos en el IBEX? Dice, si es que ha tocado fondo ya. La pregunta del millón de dólares de esta semana, Enrique. Ya sé que no tienes ni varita mágica ni bola de cristal, pero bueno, intenta dar una respuesta más o menos con los gráficos que maneja. Sé que es muy complicado y que esta pregunta a mí me la hacen como 20 veces cada día, ¿sabes? Porque me encuentro con alguien, oye, mira, tú que estás aquí, mira, el IBEX tal, pues, digo, pues no tengo ni idea. Pero bueno, yo le preguntaré a los que manejan gráficos y que pueden dar una respuesta más o menos cercana o poco, pues iluminarnos con lo que está ocurriendo. Así que ya te digo, sabiendo de antemano que no tienes esos instrumentos de mágicos, pues ¿qué le puede decir a la amiga María? La pregunta es si encontrará suelo, ¿no? Sí, yo, ahora mismo tiene un soporte importante en el entorno de los 6.700, que tendremos que ver si lo aguanta o no. Yo creo que debería aguantarlo. Confío en un rebote en el mercado americano esta semana o la semana que viene, y ese rebote debería ayudar para que este soporte sujetase al IBEX. Pero sí que es verdad que tiene pinta de perderlo en el medio largo plazo, tiene pinta de perderlo y lo llevaría a los 6.300 puntos más o menos. Yo, el titular ese que comentábamos antes de si pierde los 6.700, lo vemos en los 5.000. Yo no creo que sea así tampoco. Yo creo que en los 6.300 también tiene un soporte importante y podría pararse ahí. De hecho, coincidiría con una paralela a la tendencia al bajista en la que se encontraba. No sé qué decir. La verdad es que espero que aguante este soporte de los 6.700, pero si no aguanta, me extrañaría que bajase en el corto plazo de los 6.300. Perfecto. Pues vamos ya con la última consulta. Nos pregunta un anónimo sobre Gamesa. Gamesa que en estos días de tormenta bursátil en el IBEX 35, ha habido jornadas que ha subido muchísimo, pero ha habido jornadas que ha perdido muchísimo también. Entonces está ahí pues como en tierra de nadie, pero me da que ha perdido más de lo que ha ganado, que es el caso de Gamesa, que además está en boca de todos por su un poco relación con Vestas, otra de las grandes de la energía limpia, fabricante y un poco pues proveedor de esos molinos de energía eólica, etcétera, etcétera. ¿Qué le puedo decir a este amigo o amiga anónima sobre Gamesa? Supongo que estará flojita, ¿no? Sí, Gamesa muy flojita. De hecho, comentabas antes del intradía, bueno, pues Gamesa podría ser una de las candidatas a intradía porque, como dices, se mueve mucho a la alza o a la baja dependiendo de cómo sopla el viento. Pero vamos, se encuentra dentro de un canal bajista muy claro y con una pendiente muy fuerte que además no tiene... está en mínimos históricos, entonces en ese sentido no tiene ningún tipo de soporte que le sujete, lo cual le puede llevar muy muy abajo. Entrar en este tipo de valores es pues lo mismo que antes, ¿no? Es jugársela un poco la ruleta rusa. Puedes, si te sale bien, puedes ganar mucho dinero, pero tienes muchas posibilidades también de que te salga mal. Entonces yo por lo menos me gusta mirarla porque es interesante ver cómo va cayendo y intentar buscar un suelo, pero jugar a eso, jugar a buscar un suelo, pero nunca invirtiendo dinero porque es muy, muy difícil. Ahora mismo se encuentra en la parte baja del canal, podría marcar una divergencia en los indicadores y, bueno, quizá formas un suelo, pero como digo, valores que caen tan fuerte con esta pendiente, yo me los miraría de lejos. Y bueno, me he reservado una última pregunta, es una consulta que te hago yo. Desde hace una temporadita pues no recalaba en el listado de valores y de cotizaciones del mercado continuo. Y hoy pues me ha dado por mirar cómo ha bajado tanto, bueno, ha bajado ese 2,70% el IBEX 35, digo, voy a ver qué han hecho en el mercado continuo, y me he parado en un valor al que le seguía la pista, pero simplemente porque sé que entró en el IBEX 35 años a 20 euros y fue perdiendo fuelle, bueno, incluso uno de los diarios de su grupo, estamos hablando del grupo Prisa, 5 días, pues cuando ya bajó de 1 euro ya recomendaba vender acciones del grupo Prisa, que es un poco un contrasentido, un periódico que está dentro de un grupo que diga que vendas acciones de su grupo porque ya valen, fíjate, menos de 1 euro, pues un poco le seguí la pista. Hoy Prisa ha perdido un 8,99% y está en 0,40, y eso que hace unos años pues entró en el IBEX en 20 euros. Y la pregunta que te hago, vas a decir, a ver, ¿en qué berenjena me mete este tío ahora? Pues mira, ¿qué ocurre, por ejemplo, si sigue bajando Prisa o cualquier otro valor? Pero bueno, me he fijado en Prisa, pero hay otros que incluso están más bajo. Va perdiendo valor y ya se quedan en 0,00. ¿Qué ocurre con ese valor? ¿Lo eliminan de Libes? ¿Conoce algún caso en algún tipo de bolsa? 0,00 no suelen quedarse. Se podrán quedar en 0,01 y en ese momento suspenderán la cotización probablemente y perderás todo tu dinero. Pero 0,00 no llegan. O sea, al final lo que hacen es suspender de cotización al valor y bueno, pues supongo que se declarará en quiebra y bueno, pues habrá perdido el dinero. ¿Se ha dado algún caso? ¿Conoce algún caso? No solamente en el IBEX o en la bolsa española, no en bolsas mundiales. Sí, habrá ocurrido varias veces, ¿no? En la bolsa mundial es normal que hay muchos valores que, pues, pequeñas empresas o empresas que de repente tienen graves crisis y que no consiguen salir de ellas, al final terminan desapareciendo. Y ese desapareciendo es, pues, perder todo su valor en cotización. Lo que tenemos que pensar es que los índices al final son un poco engañosos, ¿no? Porque los índices parece que siempre suben, entonces parece que los valores nunca pueden perder, que a la larga siempre van a ganar. Pero es un poco el engaño de los índices. Los índices lo que hacen es introducir valores fuertes y sacar valores débiles. Ahora, por ejemplo, han sacado a Ebro. claro, al introducir valores fuertes y sacar valores débiles, a la larga los índices siempre van a ganar. Y da esa imagen de que la bolsa a la larga siempre se gana. Pero hay muchos valores que bueno, terminan desapareciendo. Y aquí tengo el caso de Prisa, pero por ejemplo, por debajo de Prisa, así ve visto a vuela pluma, pues está Enevesa, que vale 0,17. Uf, estoy a puntito del 0,1, Enrique. Sí, y bueno, Urbas, por ejemplo, está en 0,015. Pero bueno, son valores que son tan fáciles de manipular, están tan baratos que son, yo es que ni los miro directamente porque es la forma de sacarle dinero a la gente. Yo tampoco me había fijado, pero simplemente pues por curiosidad, que quería saber cómo había ido el mercado continuo, y bueno, pues me he fijado, pues fíjate lo que ha perdido Prisa, lo que ha perdido Enevesa, cómo está y eso, y pues por eso se me ha ocurrido esta pregunta. Pues vamos, sí, ya. El gráfico de Prisa es bastante similar al gráfico de Gamesa, en el sentido de que tiene una caída brutal y que no encuentra suelo. Entonces, en ese sentido, también un toque de atención para la gente que se centra en Gamesa y que intenta buscarle ese suelo, ¿no? Hay que tener cuidado porque el valor siempre puede bajar más. Exactamente, que a veces pues los suelos no llegan, y tenemos varios ejemplos. Pues no queremos terminar, Enrique, sin que nos cuentes qué novedades, qué herramientas podemos encontrar, o pueden encontrar los oyentes que decían poner en el navegador esbolsa.com, esa página fantástica, ese portal increíble que tenéis lleno de verdaderas maravillas para la inversión, el análisis y un poco el estudio de las finanzas y de nuestras inversiones, ¿no? Sí, la verdad es que estamos trabajando muchísimo. Esperamos para este fin de semana, espero que nos dé tiempo a sacar una nueva imagen en el blog. El blog le vamos a cambiar de imagen para darle una imagen similar a la web que cambiamos hace un mes o un mes y medio. Luego, aparte, estamos trabajando también en Bolsalia, que Ricardo va a estar allí y va a dar un par de charlas. Y vamos a intentar emitir en directo una de las charlas a través de la página web de Esbolsa. Entonces, bueno, pues son las cosas en las que trabajamos en el corto plazo. Pues nos parece realmente fantástico. Pues vamos a ir cerrando ya, pero no queremos Perdona, Fran, antes de que me cortes. Sí. Quería comentar que voy a intentar colgar los gráficos de las consultas que hemos tenido hoy, colgar gráficos en mi cuenta de Twitter, que es Enrique Cordero, todo junto, para que las personas que hayan preguntado pues que puedan ver las líneas que trazo a la hora de analizar estos valores. Es verdad que se me había olvidado que yo ya ves que me embalo y me voy por las ramas y soy como un fósforo ahí, como la pólvora. Pues ya sabes, dentro de el programa, pues podrás ahí, Enrique Cordero, @ Enrique Cordero, que es el Twitter del amigo Enrique, para que puedas seguir pues los gráficos y ver exactamente pues esos índices y por supuesto los valores. Pues Enrique, un verdadero placer tenerte con nosotros, y si te parece te emplazamos para el próximo lunes, ¿de acuerdo? Perfecto, Fran, un abrazo. Economía y finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. Y estamos ya a 5 minutillos de las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, y nos queda tiempo todavía para echarle una ojeadita a lo que están haciendo los índices. Ahora prácticamente que se cumple la primera hora, comenzamos abriendo con la prima de riesgo, que está en 431 puntos, ha bajado ligeramente 1,04, el euro dólar está en 1,317, el petróleo Brent en $118 por barril y el oro en $1,632 la onza. Y en cuanto a los índices, sigo sin tener datos del FTSE milanés, no sé si tendrá algún problema en la apertura o será una jornada festiva ya en Milán. pero no me ha saltado todavía el dato. Así pues, esta mañana, hace un par de horitas, el índice Nikkei en Tokio bajaba un 0,78%. Las bolsas americanas, el Dow Jones perdía un 0,78% en la sesión de ayer, Nasdaq 100 un 0,84%, el S&P 500 un 0,84% igualmente, y el Nasdaq Composite un 1%. Por ciento. En cuanto a lo que están haciendo ahora mismo las bolsas en Europa, pues todo en verde, al margen de ese dato que me falta del FTSE milanés, que sigue en rojo por la caída de ayer. Tiene el dato actualizado las 17:35 de ayer 23, y por eso pues se supone que o han tenido algún problema en la apertura o simplemente pues es una jornada festiva en Milán. El IBEX 35 sube un 96%, superamos los 6.900 puntos, caminito de los 7.000. El índice belga sube un 0,10%, el DAX alemán sube un 0,74%, el CAC 40 un 0,59%, el FTSE londinense un 0,32%, el PSI portugués un 0,30%, el Eurostock 50 un 0,74% y el ECO 10 que sube un 1,06%. Hemos conocido el dato demoledor de hace un momento con esos datos de hipotecas que ha caído en febrero, pues casi nada, un 47%, y eso que el anterior dato habíamos bajado un 46% también, no sé, son 22 meses que seguimos a la baja en firma o de hipotecas, y los datos no buenos, no vamos a decir malos para no llamar a la mala suerte, pues siguen campeando un poco en los mercados y en el entorno económico. Y prácticamente nada más, ya sabes que la amiga Rosa María Jiménez se ha encargado de la producción, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, este programa que grabamos como todos, lo subimos al servidor en cuestión de minutos, en cuanto le hagamos una pequeña edición, y lo podrás descargar en formato podcast. Como decimos habitualmente, si deseas automatizar este proceso, simplemente te suscribes al RSS y automáticamente pues no tendrás que esperar a que lo subamos, sino que cuando esté listo automáticamente se bajará a tu equipo. Y que esta tarde, pues a eso de las 19:05, justo tras el informativo, volvemos con la segunda edición de Economía y Finanzas de este 24 de abril del año 2012. Seguimos con la programación de MB Radio. Esperamos y deseamos que pases un fantástico resto de día. Y lo dicho, hasta dentro de un ratito, unas horas, que lo pases realmente bien. Nada más, muy buenos días y hasta, pues eso. Entonces, bye bye. Economía y Finanzas. Una producción de MB Radio.